Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e Insurrectas. A través de Radio Casa de la Cultura 940 AM, también a través de www.radiocce.com. También estamos transmitiendo en vivo desde las cuentas de Facebook de la Radio Casa de la Cultura y desde la página de Guarichas de Insurrectas. Hoy contentas y tristes. Contentas porque estamos con Camila después de un montón de tiempo que ya nos ha podido acompañar. Y porque Mariana no nos acompaña ya desde el programa de hoy porque está con permiso de maternidad. Aún no nace el Camilo. Mariana, te mandamos un abrazo, pero ya te estás preparando. Así que nada, Mariana, decirte que te vamos a extrañar este tiempito, pero la próxima semana nos estarás llamando y nos contarás cómo va todo. Chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, Guarichas Insurrectas, por un jueves más. Le mandamos saludos a Mariana y también a Camilo, que ya en este momento seguramente está ya preparándose todas las patadas para salir al mundo. Qué gusto saber que está aquí Cami. Le habíamos extrañado hace bastante tiempo que no nos acompañaba. A los tiempos que puedo regresar a este programa y ahora venimos recargadas en este mes. Y ahora vamos a empezar con un programa súper chévere, así que quédense. Totalmente. ¿Ustedes cómo están, chicas? Sí, muy bien. Terminando el semestre. Sí, terminando el semestre. Estamos a full, pero estamos aquí con ganas para darlo todo en este programa que no es de Dios. Este programa, Carla. No, sí, igual. Carla, ajá. Ajá, y eso es todo lo que tengo que decir. No, eso que a pesar de que estamos un poco cansaditas nosotras porque estamos de exámenes finales, pero con mucha energía y esperando este mes que se avecinan grandes programas y muy divertidos. Totalmente. Hoy, o desde hoy, todo el mes de febrero, vamos a estar recargadas y abordando temas súper importantes que tienen que ver. Febrero por lo general se le conoce como el mes del amor y la amistad. Nosotros en realidad hemos planteado la posibilidad de irnos en contra del amor romántico. Todo este mes vamos a conversar sobre temas cotidianos por los que atravesamos nosotras las mujeres en todas las etapas de nuestra vida. El programa de hoy se llama No es de Dios. Y aunque aquí no somos lo que se diga religiosas, católicas, romanas, mormonas, de que no sé. Pero en realidad estamos utilizando esto como una metáfora para hacer referencia a aquellas cosas que muchas veces nos toca hacer a las mujeres por no quedar mal con la familia, por no quedar mal con la pareja, por no quedar mal con la suegra, por no quedar mal con las tías. Y por eso se llama No es de Dios. No es de Dios, por ejemplo. Claro, eso iba a explicar. Que muchas personas nos han preguntado, pero que no es de Dios, no entiendo que no es de Dios. Digo, algo que no está socialmente aceptado. O bien visto. Entonces, tal vez no solo para las mujeres, sino para todos. Hombres y mujeres hemos sufrido de esa opresión machista en ciertos casos. Entonces, sí, por ejemplo, no es de Dios que los hombres lloren. Claro. No es de Dios que una mujer se quede en la sala sin hacer nada y sin estarle sirviendo la comida al papá, al hermano y eso. No es de Dios quedarse a dormir hasta las 10 de la mañana porque estás cansada el fin de semana. Uh-huh. Y entonces comienza además ese sentido de culpa. ¿A qué hora me voy a levantar? ¿A qué hora voy a alcanzar para cada cosa? Pero además con esa vocecita que le quedó a uno desde pequeña cuando... ¿Qué esperas para levantarte? ¿Por qué? ¿Qué crees que el mundo está a tus pies? Gira alrededor tuyo. ¿Y por qué veíamos muchas veces que el resto de la familia no le pasaba nada, especialmente a los hermanos, a los tíos, pero sí a nosotras, ¿no? Y el sentido de culpa lo tenemos siempre. Totalmente. No es de Dios no responderle a la tía cuando te vea a los 10,000 años y aún así te dice, uy, te has engordado, en lugar de saludarte. Y claro, tú no puedes responder a eso de ninguna manera y muchas veces te lo dice delante de toda la familia reunida. Así que de eso se trata el programa de hoy. Qué gusto encontrarnos. También el programa está siendo retransmitido los días viernes a través de Radio Frontera La Voladora en Carchi y en el sur de Colombia. Y esto es Guarichas de Insurrectas, pero también articulamos un poco la anécdota y el testimonio con la noción de responsabilidad afectiva, ¿no? Uh-huh. El concepto de responsabilidad afectiva que lo has traído tú, Miguel. Sí, bueno, nos preguntamos siempre en esta fecha, bueno, todo mes de febrero parecería que los almacenes, las tiendas, los centros comerciales se vuelven rojos, con corazoncitos, y eso nos da la impresión de que de alguna manera nos hace sentir, por un lado, contentos o contentas porque estamos con alguna relación y tendremos nuestro regalo, nuestra cena, nuestra noche amorosa, o por otro lado, que vamos a sufrir en la soledad mirando una película. Ya tengo una colección, por lo menos una 5, y la música cuchillera para estar ahí con la botellita llorando las penas. Pero sobre estas fechas que nos colocan especialmente sobre el sentido de la soledad y también de la necesidad de estar con alguien, en estos momentos las redes sociales comienzan a acelerarse, sobre todo uh-huh. desde la posibilidad uh-huh. de ponerte más bonito, más guapa en tu foto de perfil. Uh-huh. Surge aquí una palabra que a mí me llamó mucho la atención haberlo leído a una periodista argentina llamada Soledad Gago, especialmente una forma de comprender actualmente las relaciones y las situaciones que vivimos y que tiene que ver con la responsabilidad afectiva. Y en este caso, cuando hablamos de responsabilidad afectiva, tenemos dos ámbitos. En primer lugar, que tiene que ver con el sentido de la ética, con el sentido del criterio, en el cual una relación amorosa, como la quieras vivir, como lo quieras sentir tu afectividad, ya sea esté implicado el amor o sea solamente sexual, implica unos ámbitos de responsabilidad. Y cuando hablo sobre la responsabilidad, quiero hablar sobre el sentido de la ética. Es decir, poder comunicarse entre la posibilidad de decir hasta dónde queremos llegar. Uh-huh. Una amiga me decía, pero es que a veces en el clima todo está bonito y no sé cuánto, y ya no me dio ganas, así. Y entonces dice, ¿por qué no simplemente dices no quiero? Uh-huh. Y entonces eso fue una discusión bastante interesante que tuvimos hace unas 3 semanas. Saludos a Juan Cubi, a Paz Guarderas y a María Gutiérrez, con quien conversábamos acerca de esto. Y ella dice, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué razón no podemos decir no? Entonces, una de las cosas que decían ahí algunos compañeros, hombres, decía, a ver, no les vamos a poner a las pasiones y a los momentos, así que uno está en los plenos momentos, así afectivos, decirle, verás, discúlpame, pero yo quiero hablar contigo y que pongamos claridad sobre los lo que queremos, sobre los puntos sobre las sillas. Ya en este punto hemos avanzado y entonces las compañeras que estaban ahí decía que estaban de acuerdo, que sería mejor que en un momento no importa el momento, la calentura, el espacio infinito que tienes y la canción precisa, justa, sino que hay ciertos momentos en que uno no quiere y que la otra persona debería consensuar y que las relaciones afectivas son consensuadas. Entonces, sobre esto, cuando uno dice, ¿hasta dónde quiero llegar? Y dices, no quiero. ¿Por qué razón la otra persona sienta, uno, palabras, calienta huevos, uh-huh. así como muy muy comunes? Lo que pasa, la segunda cosa es, no solamente la puntita, no tenía aquí el preservativo, no vine preparado, entonces, más o menos, ya nada, listo, anda. Pégate una ducha y hasta ahí queda, y no es no. Pero, ¿por qué razón siempre tratamos de esa situación? Las relaciones de dos no logran muchas veces tener esta dimensión de consensuada. Y entre lo que pasó en esa conversación, es que decía, cuando ya llegas a esta situación, uno, las mujeres no hablamos diciendo que queremos o no queremos algo porque nos van a decir fáciles. Totalmente. Dos, no lo decimos, no le expresamos que ya no queremos con miedo de ser rechazadas. Es decir, que en este momento que estoy diciendo no, déjame pensar en este, ya no va a regresar por una segunda. Entonces, estos tipos de miedos implican algo que se llama responsabilidad. O sea, nuestros afectos también tenemos que tener responsabilidad sobre los afectos. ¿Y poner límites tiene que venir y con tiene poner que límites? Poner, tiene que tiene, la responsabilidad tiene que verse sobre aquello que las personas consensúan. Entre el amor, el sexo, la pasión, por lo general decimos no tiene límites. Por supuesto, la idea, la intención es que se viva sin el límite y que se lo disfrute. Pero sí tiene que ver también que sobre los avances que tienes, como sobre los afectos y demás, tener estos espacios de decir, bueno, mira, estoy casado, la verdad es que sí, yo le quiero a mi mujer, no le voy a dejar, sino que me gustas tú, estás de acuerdo. O sea, estas cosas, pero no, verás, la verdad es que estoy casado, pero ya no duermo con mi mujer. Sí. O sea, ¿cómo se van dando? Estamos enojados, estamos separados. Pero dices, bueno, somos personas en las cuales adultos queremos algo, pero no somos capaces de expresarlo. Y en esta conversación, una de las amigas que había vivido en Brasil y otra que es brasileña decía que muchas veces ella se encontraba que en las discotecas habían muchachos que se acercaban y se acercaban abiertamente a decirte, ve, me gustas, quisiera tener algo contigo en este momento o quieres tener relaciones sexuales, de una manera muy abierta, lo que sea. Entonces la chica se miraba y decía, no, y el chico seguía. Y no había drama. Pero acá terminamos en estas bajo estas conversaciones que les voy a decir cuáles son mis nuez de Dios. Asomarás, te ve, llamarás, asómate, será de que nos veamos, ¿no? Y ya cuando tú dices el llamarás, el asómate, asomarás, te dices definitivamente eso no va a ninguna parte, pero no somos capaces de decirlos francamente. ¿Sabes qué? Ha sido un gusto verte, creo que no te voy a amar, no te voy a ver, te voy a partir el corazón en este momento, pero ya listo, ya se acabó, pero ya te llamo, sí. Te llamé, pero no me contestaste, sabemos que nos están mintiendo, ¿no? Entonces, una serie de cosas tienen que ver sobre esto, sobre el sentido ético de lo que construimos. Y en ese aspecto creo que es importante hablar de responsabilidad afectiva en varias dimensiones, ¿no? Es decir, en la pareja, que tú lo has explicado bastante bien, en las parejas o en las relaciones, digamos, afectivas en ese espacio, pero también me parece importante la responsabilidad afectiva en las relaciones familiares y sociales. Porque hay muchas cosas que estamos obligadas a hacer, obligadas, no sé, por el sistema, por la norma, etcétera, pero no queremos hacerlas. Exacto, sobre ese tema yo creo que tenemos, al menos yo tengo muchísimas experiencias de responsabilidad afectiva, de que porque es mi familia la que me pide ciertas cosas, o por ejemplo mi abuelita es una persona súper conservadora, pero también es acarrea que tenga un pensamiento bastante machista, entonces para ella no es de Dios que una mujer no sepa cocinar. Y siempre me saque esas cosas en cara y es como que no puedo responderle eso por respeto a que sea mi abuelita. Hay que quedarse calladita porque no. Es por esa responsabilidad afectiva que nos explicaba Mile, de que le tenemos como cariño, respeto, pero hasta qué punto eso violenta nuestra propia forma de ser o de pensar. Totalmente. Yo lo que también iba a contar sobre las relaciones entre amigos, también debe existir una responsabilidad afectiva. Por ejemplo, si bueno, somos amigos de tal persona tantos años y de pronto se comienza a comportar mal, los comportamientos son negativos para nosotros, nos hacen daño, incluso, no sé, sus posteos en Instagram, yo qué sé, nos comienzan a afectar a nuestra salud mental, por decirlo así, a nuestra tranquilidad, a nuestra paz. Eso también es una responsabilidad afectiva. A ver, por ambos lados, por ejemplo, si yo soy la persona que me comporto mal, tengo que analizar mis comportamientos y decir, bueno, mira, no me comporté bien, discúlpame, estuve pasando por un momento malo, y eso es responsabilidad afectiva con respecto de mi persona hacia los demás. Eso deberíamos conversarlo como de forma súper amplia, porque esto de cerrar las relaciones con las amigas creo que sí es un tema que nos atraviesa muchas veces, ¿no? Uh-huh. Es decir, es tu amiga de toda la vida, no podrías hacerle tal, uh-huh. no debería, es una amistad, no sé, de 30 años, 35 años, en nuestro caso, uh-huh. en el de ustedes, que será 20 años, 15 años, y a veces ya no quieres ser más amiga de uh-huh. esas personas. O sea, la vida cambia, los intereses cambian, las luchas cambian, uh-huh. y de pronto quieres poner un hasta aquí. Pero también eso es complicado porque empiezas a ubicarte en un escenario como de conflictividad. Es que tú eres conflictiva, es que tú te peleas. Es decir, cuando quieres hacer uso de tu derecho al no, estás, siempre quedas en un lugar incómodo, en un lugar mal visto, en un lugar difícil, digamos. Siempre y creo que estás peleando, siempre estás buscando conflictuando con alguien. Entonces creo que eso es importante. Ese es el tema de hoy, está planteado entonces. Y les animamos a que nos escriban también sus historias y sus testimonios cuando han querido decir no y no han podido, porque aparentemente no es de Dios. Iniciamos con música. Estamos. Panchita. ¡Qué buena canción! Gillette surgió a mediados de los 90 como una verdadera rupturista, cantando su polémica canción Short Dick Man, en la que menospreciaba el tamaño de los genitales masculinos, más conocidos como penes, con frases como ¿qué diablos es eso? Pero esta abierta hostilidad hacia los miembros pequeños tenía una razón de ser para Gillette, amparada en una mala experiencia que la llevó a ser madre soltera. Su canción fue presentada como Short Short Men para aplacar las reacciones de la polémica letra. Miren, ella también no es de Dios, sobre pitos chiquitos. O sea, claro, claro, no es de Dios hablar sobre eso. Tenemos una nota, ¿no? Sí, bueno, como nosotros hacemos las notas de tres voces, hoy hicimos un dramatizado mezclado con un vox pop. Qué de chévere. Algo de no es muy de buen Dios. ¡Qué escuchar! Escuché nuestras grandes actuaciones. Así que, bueno, comentamos después, así que mejor escuchemos. Después de esto, este yato. Vamos a escuchar a tres voces. A tres voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. Ay, al fin llegué. Me voy a sentar un rato. Camilita, hasta que por fin llegas. Sí, tía. Ahorita acabo de sentarme. Llegué corriendo de la parada del bus porque... Sí, sí. No importa. Levántese de ahí. Apure. Venga a ayudar a la cocina. Pero, tía, acabo de llegar. Además, mis primos están ahí sin hacer nada. ¿Por qué no les pide a ellos? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? Déjeles a sus primos ahí. No es de Dios que siendo mujercita esté ahí sentada, abierta las piernas a más no poder y sin ayudar nada. Apure, apure. Tía, no es de Dios que ellos solo por ser hombres se queden ahí sin hacer nada. ¿Que no tienen manos? Ya, ya, camina sin quejarte, apura. ¿Alguna vez escuchaste la expresión no es de Dios? ¿Sabes qué significa? No es de Dios, frase que expresa una acción parcialmente mal vista por cuestiones sociales, morales o ideológicas. Ya entiendo, pero ¿qué otras cosas no son de Dios? No es de Dios que las mujeres decidan tomarse un tiempo para pensar. No es de Dios que los hombres lloren. No es de Dios que una mujer se vista para provocar, estando casada. No es de Dios que una mujer tenga varias parejas sexuales. No es de Dios no querer tener hijos. No es de Dios ir a vivir con tu pareja sin antes estar casada. No es de Dios hablar de sexo frente a tus padres. Reportaron para Guarichas e Insurrectas Carla Yanga, Andrea Logroño y Camila Martínez. Me encantó. Después de esas actuaciones, yo creo que ya estamos, por favor, listas, estamos ya para el Oscar, ya estamos cerca de la premiación, aquí como mejor actuación, Camilita, y el segundo personaje, la tía de Camilita. Andrea como la tía. Muy bien, sí, justo creo que... se ha logrado con el dramatizado expresar lo que habíamos hablado sobre el programa. Cuando estábamos preparando el programa, siempre decíamos qué cosas nos molestaban mucho y que se repiten permanentemente en la casa, en el hogar, en la escuela, y que sale la abuelita o la tía abuelita, no es de Dios, hijita, tal cosa. Y terminamos sucumbiendo o haciendo lo que no queremos. Aprendemos fácilmente a adaptarnos y a ser domesticadas en una forma de vida. Y algo que yo sí observo específicamente con culturas muy cercanas a nuestro país, argentinas, chilenas, en las que nos dicen, pero ustedes, ¿por qué les cuesta tanto decir no? Totalmente. ¿Por qué razón se dan vueltas? ¿Por qué no van al grano? ¿Por qué para decir alguna cosa, inclusive para exponer en clases, se dan 10,000 vueltas para decir, es que no sé, dígalo, no aprendí, no entiendo, no leí el texto, ya. Pero que está bien enferma la tía, la abuelita, y uno ya comienza a escuchar y ahora qué le pasó. Pero no podemos enfrentar las cosas, no aprendemos y caemos en una ambigüedad que, por un lado, muchas veces eso daña las relaciones, Pero por otro lado también va afectando nuestra identidad y también nuestra autoestima, porque aprendemos siempre a callar y no a decir las cosas con franqueza. Yo sí creo que es uno de los temas más graves que pasa en la vida, terminar en la vida siempre aceptando lo que el otro nos está imponiendo, para no agraviar, para no ser la malcriada, para que no seas la malcriada, para que no seas la quejumbrosa, para que no seas la loca, la para que no seas la conflictiva. Uno termina diciendo, no, sí, sí, está bien, mejor me callo, ¿no? O te aguantas. Este tema nos explicaba, o sea, en otro contexto, un profesor, por ejemplo, por qué los ecuatorianos le damos la vuelta a todos, no somos directos. Por ejemplo, con Carla misma hemos tenido esta conversación que nosotros decimos, darásme viendo si puedes hacer tal cosa, en lugar de decir, haz esto. ¿Por qué no somos directos? Y el profesor nos explicaba que esto, o sea, se remonta a los tiempos de la conquista española, en los que el indígena, o sea, como que se puso en un papel tan sumiso que para decir una cosa le daba la vuelta para no sonar tan grosero. Esto nos pone en un lugar inferior que la otra persona a la que nos estamos dirigiendo. Sí, este es un tema que a mí me atraviesa un montón, porque yo, pese a tener un carácter que se considera como firme, fuerte, hay muchas, o siempre ha habido muchas cosas a las que no he podido decir no por temor a que se sientan mal. A veces no quieren ir a eventos nomás, a reuniones. Bueno, no sé si ustedes son más jóvenes, les pase todavía, pero en ciertos momentos yo es como que estoy con pereza, estoy cansada, pero jamás podrías decir que no vas por eso. Entonces tienes que decir como que la abuelita, la tía, la prima, bueno, tuve que hacer, para que no, cuando decir no es tu derecho también. Y en la familia pasa mucho. Yo creo que la familia es como este espacio en donde se reproducen prácticas súper violentas, también como bien disimuladas o no sé si bien normalizadas, pero esto luego repercute e impacta en otros ámbitos de la vida. Es decir, con tu pareja luego tampoco aprendiste a decir no, en el trabajo tampoco aprendiste a decir no, o te da miedo pedir un aumento, o te da miedo pedir lo que es justo, porque no estás pensada, no te formaron para decir las cosas que tienes que decir. Entonces, a mí en lo personal me toca en esto de las relaciones sociales, porque tengo miedo a ser como, a ofender, a hacer sentir mal a la gente, o termino yendo a la reunión aunque no quiera hacerlo, o termino haciendo cosas que no quiero, o matándome, organizando alguna cosa cuando en realidad no deseo hacerlo. Y creo que estoy poniendo en práctica este no, pero esto tiene un costo social bien grande. O sea, también, tengo que decirlo. O sea, el decir no, no quiero ser más tu amiga, no quiero ir a tu fiesta, no, tiene un costo social, porque la sociedad no está preparada para escuchar ese no honesto. Sí, yo creo que deberíamos de normalizar ese no en todos los contextos, en un contexto de relaciones amorosas, de relaciones entre amistades, incluso entre jefes, pero sin faltar el respeto, creo yo, de, por ejemplo, esto que nos decía la profe, de no es que no quiero ir y le ponemos el pretexto de no, me siento mal y tal. Entonces, que el jefe escuche, mire, tengo mi tiempo libre, no voy a ir. Entonces, que no se sienta mal, o sea, es algo normal. Entonces, creo que debemos de normalizar esto también, porque, por ejemplo, en una relación afectiva también cuesta ese no. Porque una vez que le dijiste no, luego, pero ¿seguro quieres ir? Porque la otra vez me dijiste que no. Sí, sí quiero, hoy sí quiero. Entonces, son como ciertas cosas que también deberíamos aprender. Andrea, escuchándole... El ámbito laboral es un espacio donde las relaciones muchas veces afectivas, socioafectivas o que implican sobre, que ves mucho a la gente, también termina siendo chantajeada. ¿Cuántas veces en una reunión que no tenías ganas, que tenías previsto reunirte con la familia, con tus hijos, con tus amigas, termina siempre con este ámbito de que es el jefe o la jefe y que le tienes que hacer caso? Y que ni modo. Y dices, bueno, ya qué más. Pero no tiene que ser así, porque tú estás cumpliendo 8 horas de trabajo y durante esas 8 horas de trabajo debes hacer lo que te corresponde a trabajar, tienes las reuniones que tienes que tener, y si en un caso extremo algo, porque ya es demasiado extremo, quedó algo pendiente, solamente en esa situación le deberías quedar de acuerdo como grupo. Pero siempre hay alguna persona, y eso lo veremos próximamente, siempre hay una persona estas frases, con quién se la cargan, ¿no? Uh-huh. Y uno termina así, oye, yo no quiero quedarme, esos comentarios que se dan por fuera. Yo la verdad es que tenía una reunión, ya tenía establecido esto, el otro. O quería irme a dormir. O quería simplemente eso, como digo, a rascarme la nalga. ¡Punto! Pero terminamos siempre entre que vivimos con el chantaje y que siempre la persona que es el jefe, la jefa, te ponen estos límites y uno no debería jamás terminar aceptando los chantajes en ningún espacio. Eso es terrible, porque a mí me pasó que el jefe de una connotada institución, sí, él solía decir, yo solo conozco a la gente, yo conozco la lealtad de la gente cuando están borrachos o borrachas. Y bueno, aunque a mí sí me ha gustado mis cervezas y todo, creo que el espacio laboral era un yo ponía muchos límites en eso. Y claro, había esta presión a la que vos te refieres, ¿no? Sobre, no, hay que ir a tomar porque es el cumpleaños del jefe o es la reunión del no sé qué. Y como eso nunca había pasado conmigo, en realidad, decía, no confío del todo en ti porque nunca te he visto borracha. Entonces decía, deberías confiar en mí porque organicé 16 eventos en un mes más o menos. Entonces creo que eso ya te da la medida de un poco mi trabajo. Sin embargo, hay estas presiones, estas otras cosas de las que vamos a hablar. Vamos a hacer una pausa, pero y luego al volver, no sé, Panchito, primero canción, luego pausa, canción. Short man. Canción. Nos vamos con Gloria Trevi. Pensé que el Panchito quería hacer un comentario adicional sobre la primera canción. Gloria Trevi, Pelo Suelto, un primer sencillo del segundo álbum de Gloria Trevi, lanzado en 1991. Estamos noventeras en este primer bloque. La canción se convirtió en un himno de la juventud mexicana, un himno de liberación de la época, y esta es la razón por qué a la Trevi le dicen la chica del pelo suelto. Y luego pausa y volvemos. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta. Bye. tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es solo una palabra hasta que alguien llega para darle sentido. Y esto es A Tempo de Amor. Junto a Marco y Flor de Oro, venga y descubra las mejores canciones como Tocarte un Sol. Acompáñanos el sábado 8 de febrero, 7:30 de la noche, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías del teatro. Valor $15. A Tempo de Amor espera por usted. Amigos de Quito, soy Samuel Alfonso, músico, investigador y luthier colombiano. Junto con Psicomotivarte Coaching Educativo, los invitamos este viernes 7 de febrero a las 2 de la tarde al concierto didáctico Explorando los Sonidos del Mundo. Se realizará en el Museo de Instrumentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Entrada libre. Síguenos en redes, llena el formulario y participa por becas de nuestros talleres. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos ya de vuelta, estos guarichas e insurrectas a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM, también a través de www.radiocce.com. También nos puede ver en Facebook Live. Eso a nosotras nos tomó de sorpresa al principio porque nos costaba así como mirar a la cámara, no hacer nada, no rascarse, así como voy a hacer en este segundo. Claro, la Mile no cachaba cuando ya entrábamos a leer y empezaba a hablar, pero ahora ya lo tenemos dominado. El día de hoy estamos hablando sobre responsabilidad afectiva y cuando mujeres, hombres, pero yo creo que sí es un tema también mucho de mujeres, que nos hayan enseñado a no poder decir no, nos hayan coartado esa libertad, la posibilidad de decir no a un montón de cosas o de responder a la violencia, los diferentes tipos de violencia que tenemos en espacios sociales, personales, etcétera. Y la idea es que, bueno, está por llegar nuestra querida entrevistada guaricha, pero sí teníamos previsto como contar algunos testimonios de cuando nos hemos sentido súper vulneradas, vulnerables también y violentadas, familia, amigos, parejas, etcétera, y no hemos podido decir no, no hemos podido defendernos y nos ha tocado quedarnos calladas o simplemente hacer esa sonrisa medio pendeja, así como, pero no queremos en realidad aguantar más. Tenemos también una llamada, pero empecemos quizá, ¿estamos ya en la línea? Tenemos una llamadita. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Paulina. Hola, Paulina, ¿nos quieres contar algún testimonio de cuando te has sentido mal y no has podido decir no, no has podido reaccionar? Sí, buenas tardes. Primero que nada, felicitarles por el programa. Muchas gracias por tener esos espacios para que nos podamos expresar todas. Qué linda, Paulina, cuéntanos. Bueno, yo quería contarles una experiencia que tuve en mi casa mismo con mi mamá, que ella me decía que no es de Dios que yo no pueda cocinar porque soy mujer, que ¿ya? a mí no me guste la cocina y esas cosas. ¿Y alguna vez le contestaste algo o te has quedado siempre callada? No, siempre le he dicho que no, que a mí no me agrada eso de estar ahí, porque la verdad siempre me han comparado con mi hermana, de que así le gusta, que ella puede hacer dos cosas a la vez, que estudiar y estar pendiente de la casa y cosas así. Okay, ¿cómo te ha hecho sentir esto a ti, Paulina? Súper mal, porque aparte de que me comparan siempre, es como que yo tengo la obligación de aprender a cocinar o estar arreglando la casa o todo solo por ser mujer. Gracias, Paulina. ¿Tienes pensado poner algún alto alguna vez o todavía, o te estás preparando a través de este programa? Dices, nunca más voy a permitir que me manden a hacer el arroz con huevo. No, o sea, yo estoy ya ahorita acabando de estudiar para poder ya irme a vivir sola y ya tener mis propias reglas y mis cosas y decidir si yo cocino o no cocino. Okay. Eso también es importante, ¿no? Gracias, Paulina. Te enviamos un abrazo. Muchas gracias y felicidades otra vez por el programa. Gracias, Paulina. Sí, ese es un tema también importante, ¿no? Que a veces esperamos y decimos, vamos a ya vivir solas para poder hacer lo que nos consideremos pertinente. Y es muy triste que desde las mismas mujeres venga ese machismo, porque está tan interiorizado, o sea, las mujeres ya están enajenadas al punto en el que actúan siendo machistas y eso les perjudica a sí mismas y perjudica a las demás. Y también es triste que esperes a irte de tu familia para poder tener una buena relación con tu familia. O sea, ya no quieres vivir con tu familia para llevarte bien con tu familia. Uh-huh. Es súper extraño, pero suele pasar un montón. Es justo, alguien ponía un meme la otra vez, vamos al psicólogo por gente que debería ir al psicólogo. Por esa responsabilidad afectiva de no hacer sentir mal al otro. Mejor nos arreglamos nosotras para nosotras no sentirnos mal con eso. Que también es duro, ¿no? Vamos a hacer una ruedita de testimonios. ¿Por dónde empezamos? Por allá, que la Carla no hablaba suficiente. Bueno, eso es lo que les estaba comentando a las chicas esta mañana, que me resultó muy difícil pensar como en situaciones, porque yo creo que lo tenemos tan normalizado, y a mí personalmente sí que me daba mucho miedo este programa, porque no se me ocurría nada, no sé por qué no se me ocurría nada, pero justo ahora hablando con Andrea, una de las cosas que se considera que no es de Dios es que a una mujer en un momento dado no le guste absolutamente nadie, ¿no? Siempre la familia. ¿Ya tienes novio? Ah, ya es hora de buscarte, ¿no? Ya se te está pasando el arroz. Y no quedar soltero. Exactamente. Atípica frase. Entonces sí que me ha pasado mucho que, por ejemplo, yo en este momento de mi vida, yo no estoy buscando nada, no quiero a nadie, me quiero centrar en mí. Y eso les cuesta entender a muchísima gente. Y sobre todo me sorprendía a muchos amigos, ¿no? Que siempre están preguntándome, ¿y tú con quién estás? Y yo, no, pues sabes que ahora mismo no quiero nada con nadie. Y les cuesta entender tanto. Y es una decisión tan... Quiero concentrarme en mí, comprarme mis cosas, cuidarme yo, quedarme en mi casa viendo películas yo sola. Y eso es lo que la anécdota que yo tengo. No es de Dios. No es de Dios. Ajá, bueno, yo tengo otra sobre la familia mismo. Hace unos días recuerdo que mi hermano, bueno, me dijo, flaquita, la comida o algo así. Y le dije en plan, o sea, me enojé, no, o sea, según yo no me enojé, pero según él me enojé, y ya se puso tenso todo, ya me dijo, no me trates así, soy tu hermano mayor y tal, y mi mamá también se puso de su lado, y le dije, pero, o sea, ¿por qué se enojan? Yo no hice nada. Me dijo, no, pero que tú empezaste, tú tienes la culpa. Pero yo, ¿la culpa de qué? Solo le dije que no quiero ir, o sea, que se calme un poco, que acabo de llegar, que haga él. Uh-huh. Entonces, o sea, ya se pusieron en ese plan de no, o sea, tú tienes que atenderle a tu hermano y tal. Entonces, bueno, ya me quedé, ya ni siquiera dije nada porque no valía la pena. Entonces, eso, y creo que también en otro ámbito, que sería, por ejemplo, una relación afectiva, cuando, como ahora los conocidos vaciles, uh-huh. Antes, bueno, relaciones abiertas. bueno, no se establecía esta responsabilidad afectiva en ambas partes. Por ejemplo, no se decía lo que se quería. Como nos decía la profe, mire, no se establecía, a ver, yo quiero esto, esto y esto. O no quiero esto, no estoy para una relación. Y no se establecía eso. Entonces se dejaba en la nada, venga lo que tenga que pasar. Y una por lo general esperaba. Dice, bueno, vamos a ver qué pasa, ya de dar algo. Entonces eso también es una responsabilidad afectiva de ambos lados, en plan de, a ver, ¿acepto lo que me dice esa persona o no? Ajá, o dejar las cosas claras también. Sí, yo... Estamos en este momento peleando, no sé qué tanto que hablar, dale, Nati. Yo en realidad tengo como estos temas con las familias, con la familia, sobre todo para no pasar como de malcriada, ¿no? Creo que siempre tuve estos temas con las tías, sobre todo con las ciertas tías de ciertas edades, estas tías abuelas más o menos, no las tías jóvenes, en realidad, si me están escuchando las quiero mucho, sino más bien estas tías abuelas ya entraditas en sus años y que siempre que te encontraban, como yo decía antes, estaba toda la familia reunida, estabas en la fiesta, el bautizo, los 15 años, el bar mitzvah, el no sé qué, y de pronto decías, tía, ¿cómo le va a los años? Y te decía, uy, qué gorda que estás. Y te lo decía delante de toda la gente. Y sentías como que no podías... Además, tu mamá o tu papá no es que te apoyaban en ese momento, te decían, no le digas así o algo, sino que era como, ¿ves? ¿Ves? Le daban la razón. ¿Te hemos dicho? ¿Te hemos dicho que no comas? Ahí está. Entonces, quedabas mal delante de toda la familia, delante de toda la gente, y esa sensación permanente como de... de angustia, de vergüenza, ¿no? Que te perseguía a tal punto de que en ciertas reuniones ya no querías asistir. Yo hace un momento quería quitarte el micrófono casi, porque sobre esto del no es de Dios y refiriéndonos nuevamente a los ámbitos de la familia, las tías, muchas veces nos encontramos con que hay muchas personas que se sienten con el derecho de aconsejarte, que se creen que el consejo de la tía es el consejo sagrado, de la abuela es importantísimo y que nadie lo puede además rebatir, ¿no? Y viene esa mirada poderosa de ya cállate, o sea, no vayas a decir nada o antes de que ya vayas a hablar te van dando la, así como ese topecito, el topecito de que ojalá cómo ojalá... se llama ese topecito, codazo, ese codazo. Que no es tan topecito, ya lo vamos a presentar a la Glenda, solo acabemos de escuchar. Pero nos pasa mucho eso de que tienes que además quedarte callada, pero lo que tú decías, Andrea, está muy relacionado sobre la naturalización también de la economía del cuidado, sobre los espacios de cuidado, que somos las mujeres las que tenemos que calentar la comida al hermano, arreglar la casa. Si fuera una situación mucho más compartida, podría entender sobre los enojos, ¿no? O sea, yo también hice o nos peleamos por... Nadie se pelea por quién va a lavar los platos, eso sí nunca sucede. Pero en todo caso, se llegan a ciertos acuerdos. Pero cuando esto recae, especialmente en el espacio de las mujeres, sí nos molesta. Nos molesta, pero lo más grave es que esa molestia se quede callada, se quede además, nos tragamos. Qué gusto, y estamos aquí. Oye, con nuestra invitada, ¿no? Oye, espérate, falta la Camila. Sí, ya le vamos a presentar a la Glenda. Pero la Camila, no contaste bien. Porque a ti te ha pasado eso, pero estás como poniéndolo en el ámbito de la reflexión. Muy en el... En mi caso, el no es de Dios más típico que escucho en mi familia es... No es de Dios que no quieras tener hijos. Porque yo desde que tengo uso de memoria no me gustan los niños. No los dijeron ni cuando era niña. Yo misma no me aguantaba. No me aguantaba. Y eso lo he tenido muy claro, y yo le expreso eso con mi familia y me dicen como que no, te vas a arrepentir, es que una mujer no se realiza si es que no tiene hijos. Y es ese tema siempre retumbando en mi cabeza y no sé, eso es bastante molesto porque está asociado con esta situación de que la mujer sirve solo para tener hijos. El único fin del sexo es reproductivo, por ejemplo, la iglesia que no te deja tener sexo si no es para tener hijos, porque la lujuria es pecado. Y bueno, se abre un montón más de temas. Vamos a conversar de eso. Entramos ya con la entrevista. Tenemos a la mano la presentación, la caretita de la entrevista, ¿sí o no? Sí, vamos con entrevista. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Bueno, qué gusto, tenemos aquí a Glenda Rosero. Glenda es artista multidisciplinar, pedagoga musical y madre. Se graduó de licenciada en Artes Plásticas en el año 2009 y cursó una maestría en estudios del arte en la Universidad Central. Es máster en estudios avanzados en literatura española y hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, fundadora del colectivo Dos Guaguas. Vi que tu guagua está por acá. Están afuera, sí. Y después de un rato les hacemos que vengan para que nos digan que no es de Dios, que ellos se digan. Así que les digan, no es de Dios que mi mamá me diga, es porque además te he seguido mucho. Los traigo corriendo porque, claro, o sea, no los quería dejar solos. A mí me toca llevar una maternidad en solitario, entonces he aprendido en algunas ocasiones, los he tenido que dejar solos por cuestiones del trabajo, pero ahora en la radio dije, no, me acompañan, no terminamos los deberes, no me importa, vamos. No, entonces, claro, entonces es una cosa, y claro, si les traen a preguntarles van a decir que soy un militar, pero es que si no es así, o sea, ¿cómo los llevo? ¿Cómo los traigo? ¿Cómo me voy de un lado para el otro con ellos? Y les digo que tiene que ser a mi ritmo, porque ahora están pequeños y los tengo que llevar a todos lados, así que yo les marco el paso, entonces los tengo así. Desde este espacio del colectivo Dos Guaguas, tu biografía dice que has explorado la crianza en una condición materna como postura política. Y bueno, este programa de Guarichas Insurrectas hoy día tuvo una entrada provocativa, así lo hemos pensado mucho, va a ser todo el mes de febrero contra el amor romántico, pero también sobre esas frases y esas construcciones que muchas veces se recurren, muy recursivas, y que nos ponen siempre a las mujeres en esos planos de que nos da cargo de conciencia, de que nos sentimos mal cuando decimos no, y se ha colocado la frase, no es de Dios. ¿Qué significa para ti no es de Dios? A ver, para mí no es de Dios que se tome a la maternidad como un sacrificio, ¿no? Uh-huh. O como algo romantizado. Yo creo que sí es necesario poner los puntos sobre las íes. Claro, aquí hay amor, es un amor que comienza desde lo sensorial cuando ellos son pequeños, es un amor maravilloso, lindísimo, pero... Hey, o sea, eso no quiere decir que yo voy a estar absolutamente realizada como mujer porque he sido madre. Posiblemente si no lo hubiese sido, me sentiría a gustísimo con mi profesión. También me parece que no hay que romantizarlo tanto, me parece que hay que provocar que se tenga respeto por las tareas de la casa. Y ese provocar que se tenga respeto es muy, muy duro en una sociedad que está construida para no maternar. O sea, es una sociedad que está construida de alguna manera para puertas adentro celebrar el nacimiento, puertas adentro celebrar la vida, puertas afuera. Tú tienes que respetar, tú tienes que tener tus horarios de trabajo. Si te quedas más tiempo en el trabajo, mejor. Si se te enferman tus hijos, verás qué haces. No, o sea, si pides permiso para ir a verlos a bailar en la escuela, entonces, ¿qué te pasa? Pero claro, entonces es como un no es de Dios que se romantice tanto puertas adentro, pero puertas afuera no. O sea, también es como... Como, no, o sea, aquí en las empresas y todo, y en los trabajos, hey, cuidado, te pones eso de madre. Cuidado, dices que eres madre. ¿Te has sentido tú en esta situación muchas veces? Ya estoy segura que la respuesta es sí, ¿no? Pero, ¿en qué ámbitos específicamente has sentido que no has podido decir lo que en realidad piensas y te has tragado? Porque de eso también estamos hablando. De ella es guayaca, ella sí lo dice todo. Yo lo digo sí, todo. Siempre, ¿siempre has podido decir todo? No, bueno, cuando lo digo me trae problemas. Es un poquito más difícil, creo que en el ámbito familiar. ¿Para qué te voy a mentir que aquí donde me ven así todo, verdad? llego a la familia y es como un poquito más despacio. Mami, la bendición. Claro, sí es un poquito más despacio porque, claro, en el ámbito familiar sí hay otro tipo de roces y otro tipo de cosas que pesan. Pero claro, o sea, ya en lo que es en el trabajo, es como dice Milena, que me conoce un poquito más, sí, digo las cosas, lo que digo con respecto a eso no gusta mucho. O sea, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, cuando estaba trabajando en la central, decir, no, es que yo trabajo hasta las 3, máximo 3:30, y de ahí, ¿por qué no me quedo? Porque tengo que maternar, porque para mí maternar es una actividad tan importante como estar en el trabajo. Entonces, ¿para qué significaba maternar? Significaba que yo tenía que ir a ver a mis hijos, llevarlos a la casa, yo preocuparme por su aseo, por todas esas cosas, porque es una labor que dependía absolutamente de mí, ¿sí? Y es una labor que es como una labor secreta, que no nos damos cuenta que eso es lo que está sosteniendo todo, estas relaciones de interdependencia, ¿no? Estas relaciones del afecto. Se busca mucho que todos trabajemos afuera, que estemos emocionalmente bien, que seamos optimistas, que seamos positivos. ¿De dónde viene todo eso? Todo eso viene de adentro, de lo que está pasando en casa. Entonces, todo eso viene de adentro, de lo que pasa en casa. ¿Por qué está tan aminorado el trabajo de la casa? Así que yo decía, no, yo tengo que maternar, y me voy a maternar. Claro, entonces si pasa algo por algo emotivo, digo, no, yo tengo que estar con mis hijos, yo tengo que maternar. Y eso no era bien visto, me supongo. Claro, por lo general no es muy bien visto ya dentro del ámbito del trabajo, sobre todo, porque para la familia mejor que uno diga, no, me voy a quedar con mis hijitos, y dice, qué belleza. Claro, ahí eres la madre de la supermamá. Claro, ahí es la supermamá, y a mí no me gusta, por ejemplo, que me digan que soy supermamá, porque yo no soy ninguna supermamá, o soy súper enojona. Pero claro, no es como muy bien visto dentro de lo que es dentro de lo que es el ámbito laboral. Esto que tú lo has repetido varias veces, sobre el maternar, ¿cómo se combina, por un lado, la vivencia cotidiana, el espacio político, la cotidianidad, con el maternar? ¿Qué es esto? Me gustó mucho, además como una experiencia política de decir, yo tengo... 5 minutos antes de que llegabas estábamos discutiendo justo de esto, ¿no? Acerca de una anécdota que nos decía Andrea desde su juventud, desde sus espacios, como hija, como todavía esto de hija de casa y demás, y todas esas historias. Pero luego significa también ser madre, estar en el espacio de la casa, todo lo que representa el tema de economía de cuidado. Tienes tú una experiencia bastante interesante dentro del arte y la política que has combinado. ¿Podrías contarnos cómo ha sido esta combinación? Ya, claro, la combinación ha venido del poco a poco, la verdad. Es que primero todo surge a partir de esa incomodidad que se tiene, en donde tú tienes tus hijos, estás con tu pareja masculina y resulta que las tareas del hogar no están equilibradas, no tienen un peso equilibrado y que laboralmente él tiene más oportunidades que yo, ¿no? Que tenía que yo. Veía el camino mucho más empinado, entonces ahí venía esto, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Había terminado yo de estudiar artes. Y yo tenía todas las ganas de hacer arte y de hacer arte y de hacer arte, y digo, no, o sea, no, ¿qué está pasando? Que no puedo, porque no podía hacer las cosas, porque estaba o cambiando pañales, o estaba haciendo el biberón, o estaba, etcétera, o haciendo la sopa sin sal con el pollo licuado. Yo me moría, yo decía, no. Entonces todo comenzó muy ocasional, tenía bocetos de cosas que quería hacer, y los tomaba, los bordaba en la ropa de mis hijos que iban creciendo. Entonces en esa ropa que ellos crecían y que ya no les quedaba, con eso de que ya no les quedaba y también quedaba en el olvido, también yo bordaba los bocetos de las cosas que no iba a poder hacer. Y ahí dije, tengo frente a mí algo sobre qué reflexionar, ¿no? ¿Qué es esto de la maternidad? Comencemos. Pero ya te digo que justo fue a partir de eso, fue a partir de lo incómoda que me sentía, y de alguna manera fue creciendo, como los niños, ¿no? Fue creciendo también las ideas, fueron creciendo las reflexiones, porque tú sabes que esto es una cosa súper dinámica de la maternidad, fueron creciendo también las reflexiones, y también va de la mano con que suelo ser bastante curiosa y suelo ser muy exigente conmigo misma. Entonces, no me sentía bien quedarme en esa inconformidad. Así que dije, no, vamos a comenzar a leer, vamos a comenzar a buscar información, buscaba textos. De ahí comencé ya a investigar, ya el tema tuvo otros tonos más académicos, que sí que una ponencia, que sí que un artículo. Y claro, o sea, me di cuenta dentro de esto que las incomodidades iban de la mano con que el concepto de la maternidad es un concepto creado de una manera, es creado socioculturalmente, o sea, porque una cosa es el hecho biológico de ser madre y otra cosa es el hecho cultural, o sea, cómo se concibe todo esto de la maternidad. Y ahí es donde ya comienzo yo a decir, no, o sea, esto en realidad tiene que ver con una postura política. El decir, sí, yo amo a mis hijos, pero, hey, el trabajo que yo hago en casa es valioso, ya es tener una postura. El saber que el criar una persona, ¿no? El criarla desde que es pequeño hasta que ya llega a ser adulto, y que en mis manos está darles todas las herramientas emocionales, todas las herramientas o darle un bienestar psicológico, o por qué no, herramientas del conocer, de saber, el tener ya idea de que, y conciencia de que soy yo quien está en eso, al menos yo como madre que materna sin pareja. Ya me decía, no, o sea, aquí hay que hacer algo, hay que hacer cosas porque claro, o sea, estos chicos que están conmigo, soy yo quien los conduce, los lleva al mundo, ¿no? Por eso te digo que tiene que ver con la postura política, para mí tiene que ver con conciencia. Es una conciencia tanto dentro de tu rol dentro de casa como con esa exigencia de respeto al rol que tú estás teniendo, y un respeto que claro que tienes que exigirlo en muchos frentes. Estamos conversando con Glenda Rosero, ella es académica, artista, mamá, investigadora, y bueno, la idea es burlarnos pero también reflexionar, o sea, a partir quizá de estos eventos, ciertamente a ratos cómicos y otras veces no tanto, sobre el no es de Dios y todas esas cosas que nos han dicho. Vamos a irnos con una canción ahora, vamos a escuchar Crazy, un primer sencillo del grupo Nat Barkley, que debutó en 2006. Esta canción habla de la valentía al afrontar a grandes enemigos y a no perder tus valores e ideales, y por eso te tachen de loco. Volvemos. I remember when I lost my mind. There was something so telling about that place. Either your emotions had an echo in so much space. And when you're out there, without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición que se inaugura el viernes 7 de febrero a las 7 de la noche. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. Cultura FM y Radio CCE estrenan sus nuevas y modernas instalaciones. Jueves 13 de febrero, 5:30 de la tarde, Teatro Prometeo. Escúchenos en vivo en 100.9 FM y 940 AM. Y síganos en Facebook Live Radio CCE. Una casa de puertas abiertas, que suena, comunica y sueña. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Cultura FM, 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta ya en la segunda hora del programa. Usted está escuchando o viéndonos a través de Facebook. Esto es Guarichas e Insurrectas. Tenemos la presencia de una buena amiga del programa, Glenda Rosero. Habíamos comentado, es investigadora, artista, profesora, mamá. Y desde ahí también su apuesta política alrededor de la maternidad. Hoy estamos conversando sobre responsabilidad afectiva y estamos como analizando a partir de nuestros propios testimonios cómo nos fueron formando, moldeando, para no poder decir, no poder levantar la voz, y esto lo digo no solo en sentido figurado, sino cuando necesitas también levantar la voz y defenderte de agresiones, violencia o constructos sociales en la familia principalmente. Ahora vamos a recordar un documento, no sé si la palabra es de triste recordación, ¿sí? Llamado el Manual de Carreño, ¿no? Hacían referencia al Manual de Carreño como un documento que promovía la educación, los buenos valores, la cortesía y una palabra que siempre me destempló un poco los dientes, la urbanidad y los buenos modales. Ser buen ciudadano. Buen ciudadano. Dice, sabemos que tanto la educación como la cortesía, la urbanidad, los buenos modales se siembran y crecen inicialmente en el hogar. Y algún tiempo después, con la ayuda de los profesores, se consolida en la escuela. Y de ahí también nos viene esto del pórtate bien, del se modosita, de que la mujer no levanta la voz, de que la mujer debe escuchar callada las ofensas de su familia, de sus amigas, etcétera. Y alrededor de eso estamos conversando hoy con Glenda y también nosotras un poco comentando nuestras historias. La Camila solo vino prácticamente a saludar y se fue, porque ella está en clases de la tarde y esperemos que ya salga a vacaciones y se pueda juntar todo el programa. Chicas, sobre lo políticamente correcto, A las mujeres nos han enseñado siempre a ser políticamente correctas, tranquilas, modosas, bien portadas, a no decir más de lo que se nos puede decir. Yo todavía tengo esos recuerdos, ciertas reuniones familiares donde ya te regresaban a ver así, por si te reías duro, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no sé si les pasa eso en la costa, porque claro, ustedes tienen otras formas, pero aquí, reírte duro o lo fuera. Pero es que, no, bueno, claro, si estamos hablando de que la costa también tiene una forma de crianza distinta, pero mi mamá es cuencana. Entonces, claro, o sea, fue un choque. Ríete despacio. Y bueno, ahora quien me escucha reír, yo no me río despacio para nada. Pero claro, o sea, yo tengo esa crianza del ríete despacio, de siéntate bien. Por ejemplo, una de las cosas, bueno, no tiene mucho que ver con el manual de Carreño, pero yo había estudiado música toda mi vida durante 13 años. Y fue muy chistoso porque cuando yo le dije a mi papá, ya grande, quiero ser artista, me dijo, no, o sea, yo te puse a estudiar música como hobby. Para que seas una buena mujer. Exacto. Para, ¿verdad?, que nos deleites de la cena. Fue un hobby de 13 años. No. O sea, pero claro, o sea, no les estoy renegando, no les estoy de alguna manera reprochando, porque son otras formas de pensar. Pero claro, o sea, me voy a que sí, es esa la crianza, ¿no? El pórtate bien, el ser una niña bonita, modosita, con habilidades como musicales en la cocina. Exacto, todo eso, ¿no? Al menos en mi parte se confundía mucho, porque yo soy en realidad bastante callada. O sea, yo soy súper callada, soy súper distante, pero eso no quiere decir que yo ladre. No, o sea, cuando tengo que decir algo yo lo digo, pero después me vuelvo a quedar callada. Entonces, claro, eso se confundía mucho, porque sí, o sea, yo estaba callada, yo estaba tranquila, pero si en algún momento yo tenía que decir algo, pa, lo decía. O sea, que me decían, no, qué complicada que eres. Así no son las niñas, así no son complicadas. Pero es que no, o sea, a mí no me entraba todo esto del manual de vestirme de rosado, de estar tranquilita, bonita, con un moño así. No podía. Hablábamos justo de eso hace un rato, ¿no? No es de Dios que la mujer ande despeinada, greñuda. Ah, sí. A mí me gusta andar de pelo suelto. O hasta ahora, como me dicen a mí, no es de Dios que andes con esos jeans rotos. No, o sea, ya vístete de acuerdo a tu edad. Por ejemplo, estas camisetas no me dejan comprarme. Ya tienes 22 años, eso es para niñas. ¿Y esto dónde está? En la sección de mujeres, no de niñas. Entonces sí, siempre es en plan de, pero debes de comportarte de acuerdo a tu edad. Mientras hombres de 40, 30 años se ponen camisetas de lo que les da la gana y nadie les dice nada. Ajá. Sobre esto del Manuel Carreño, recuerdo un trabajo de una amiga que hizo lindísimo de comienzos del siglo XX, y que las mujeres en el liberalismo amplían las escuelas, ¿no? Entonces hay una respuesta conservadora, mujeres las primeras que comienzan a escribir, especialmente en la prensa, y escribían en una sección que se llama de puericultura. En la puericultura, además, que es otro término que le vas a poner en tu diccionario de no impronunciables, era cómo aprender especialmente a ser una buena ama de casa, ¿no? Entonces tenías que aprender a cocinar, tenías que aprender a abordar, y te daban clases de puericultura también en el colegio. Pero una de las cosas de este debate que a mí me llama siempre la atención, que casi es el molde Carreño, decían que que hay que preparar a buenas ciudadanas, a buenas mujeres, para que ellas preparen a buenos ciudadanos. Es decir, no era además la idea de que tengas a personas, mujeres libres, autónomas, responsables, sino que ellas serían las que prepararían a los buenos ciudadanos, y por tanto las mujeres tienen que aprender a escribir muy bien, tienen que aprender de costura, a cocinar muy bien, y mucho mejor, ve ustedes, hubiese estado muy bien en esa época, además música, entonces ya estaba... Y encima toca el piano, ¿no? Encima toca el piano, ya es patinazo, claro, es una mujer de oro. Es una mujer de oro. en relación a la mujer que no sabe cocinar, que no sé qué, y que también ha sido muy... O a la mujer que quiere trabajar. A mí me invitaron a un programa hace unos días y justo hablábamos de cuando la suegra te pregunta, ¿has dado a luz? No sé, ¿has estado un tiempo en casa? Y te dice, bueno, ¿y usted cuándo va a volver a trabajar? Esa cara de la... Y claro, esas preguntas así un poco difíciles e incómodas, porque las mujeres también nos hemos aprendido a como autorregularnos, a censurarnos, y es de esto de lo que hablábamos antes también, no poder decir no. ¿Has podido siempre decir no, Glenda? En algunas ocasiones, no. La verdad es que me ha sido bastante... No me gusta, no quiero ir, no quiero hablar, no quiero... Me ha sido bastante complicado salir del molde en el que, por ejemplo, fui criada, como yo les estaba contando. A mí me ayudó muchísimo salir de mi casa, venir a Quito. Yo creo que fue una de las cosas que yo necesitaba hacer para poder salir, porque no aguantaba más ese ritmo. Pero no me ha sido fácil decir no. Es una cosa que se va aprendiendo en el camino, porque la mujer está... La mujer está criada también con una sensación de culpa. Eso es una cosa muy, muy importante. La sombra. La sombra de la culpa. La sombra de que no debes hacer sentir mal. Mucho cuidado con alzar mucho la voz. Pasa que si hay un hombre que, por ejemplo, es muy firme en su semblante y en su forma de ser, es un hombre... Es un líder. Es un líder, ¿no? Uh-huh. Si es una mujer firme, está con loca. Ese semblante, no, es la histérica. Es la loca, no es la histérica, maldada. Es la loca que le pasa, ¿no? Entonces, claro, pasa que tú tienes todo ese sentimiento de culpa de, ¿será que de verdad soy loca? ¿Será de verdad, soy histérica? ¿Será eso en serio? ¿Soy conflictiva? ¿Será que de verdad soy conflictiva? O sea, no, realmente varias veces me lo he planteado. ¿Será que de verdad soy conflictiva? O sea, yo trato de no hacer daño a nadie, pero si alguien me toca, yo brinco. Eso no es ser conflictiva, eso es darme a respetar. Entonces, claro, sí ha sido complicado en algunas ocasiones poder decir no, hago como un no tapiñado, disimulado, ¿no? Y en otras ocasiones, claro, ser mucho más joven, tocaba ceder. Yo creo que también la experiencia te enseña, te va cambiando, ¿no? Tú sabes cuándo tienes que ceder, cuando dices no, tú también sabes escoger tus batallas. Hay cosas ahora, que uno dice, claro. lleve. Claro, lleve. Ahora sí. Pero además es verdad lo que tú dices, cuando éramos más jóvenes era mucho más difícil, Estoy esperando tu testimonio. Me encantó, porque la próxima semana vamos a tener un programa que se va a llamar La Venganza de las Giles, a partir de una película que nos sugería la Nati. Y cuando hablábamos acerca de cuándo respondes, cuando dices no, ya, y en este momento ya se acostumbran a verte que dices no, ya, mejor con ella ni siquiera le digamos nada, porque está amargada de esto y el otro. Ajá. Claro, además. Entonces ya comienza. Pero la segunda es que ya cuando interiorizas, cuando comienzas a aprender, cuando comienzas a aprenderte de ti misma, ¿no? A valorizarte, a construirte, a mirar los espacios también de procesos políticos que tienes en la vida, de construcción, de deconstruirte también. También ya comienzas a disfrutarte entre estas cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me dicen loca que me digan loca. Exacto. Yo a veces, además, sí. Siempre ya le digo, la Nati me molesta, pero dice, ya la perdimos. Dice, ya llegó un momento en que la perdimos porque ya está todo tranquilo y todo, y dice, se destapó. No hay vuelta atrás. Y hay que dejarla llegar hasta el final. Y se acabará y se podrá acabar con todo, porque digo, ya llegó ese punto en que dices, te destapa. Uh-huh. Y dices, bueno, las consecuencias, muy bienvenidas que sean, estoy segura de lo que he dicho, ya no voy a ponerme a disculparme ni vuelta atrás. O sea, ya lo destapaste. Y lo segundo, conoces también, y me parece muy bien, hasta dónde llegan las batallas. Hay batallas que no tienen para qué hacerlas, y eso es, creo que hablaremos la próxima semana. Ya cuando tu mejor batalla es quedarte en silencio y decir, vea, lleve. Exacto. Tenga la yapa. Tenga la yapa, le doy la llave, le doy todo. Exacto, o sea, ya llega un momento en que tú sabes exactamente cuál es tu lucha, la tienes clara, como también dices tú, Milena, hay momentos en que se destapa el asunto y te vuelves, te pones histérica y dices, no, aquí las cosas se hacen como yo digo o yo pienso esto tal cual. Y ya en el momento de la reflexión tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Lo volvería a hacer? Y tú dices, sí. Lo volvería encima. Lo volvería, es más, lo haría recargado. Milena, ¿esta era tu canción o de quién era? Mía. Sí. Yo había pedido de una banda que a mí me gusta muchísimo, que es de Gorillaz, o Melancholy Hill. Esta es la décima canción del álbum de Gorillaz, Plastic Beach. Esta canción habla sobre cómo todos los actos de amor son arriesgarse hacia un mundo desconocido que también puede llegar hacer montañas de melancolía. Esa es la parte melancólica, agradable y de este espacio del amor romántico, a la cual le vamos después a poner la próxima semana, ya van a ver, pero vamos a lanzarnos con todo, nos vamos a lanzar bombas contra el amor romántico. Sí. O cosita. Oh, no, vamos con Gorillaz. Estamos de regreso y nos quedamos mirando fijamente porque de pronto no entendemos por qué en su momento aceptamos tantas cosas y claro, va pasando el tiempo y dices, hasta aquí nomás. Sobre las costumbres de antes, ¿no? Digamos, ¿qué es aquello que de alguna manera, por ejemplo, te decían, tú acabas de contar extra micrófono, Glenda, a veces iba y pedía consejos de gente mayor sobre cosas que yo sentía que no estaban bien, pero antes estaba normalizado, entonces claro. Decía, es normal, no sé, que no llegue, es normal que tenga otras mujeres, es normal, pero claro. No digo en tu caso, digo en general, porque te dicen cosas, es normal, así son los hombres, maduran más lento que las mujeres. Ay. Entonces, nosotras tenemos que entenderlos, porque más o menos te ponen en esa educadora, ¿no? No, es terrible, madre. Es terrible que como compañera, como pareja, todavía te pongan en el plan de madre, en el que todavía tienes que comprenderlo. No es de Dios que como compañera o como pareja sentimental te pongan en el rol de madre, que te digan no, porque todavía tienes que comprenderlo, que todavía tienes que, no, es que los hombres maduran más tarde. ¿Cómo que maduran más tarde? ¿Qué? O sea, que está en la mata y estoy esperando que caiga. No, es terrible. Entonces, sí, estas cosas de que estaban normalizadas antes. Ya te digo, por ejemplo, en mi caso, sí, me decían que yo era bastante complicada, se confundía con esto de ser callada, pero cuando abría la boca estallaba una bomba. Pasaba que qué sé yo, tenía algún problema con alguna pareja en ese momento, ¿no? Y le decía a mi mami o a alguna tía o a alguna persona mayor, le decía, bueno, ustedes tienen más experiencia, esto es normal. Sí, mijita, es normal. ¿Cómo va a ser normal? Pero me incomoda, no puede ser normal. O sea, yo siento esta cosa adentro que dice que me incomoda y que no es normal. No, es normal. Entonces, claro, si uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿A quién hago caso? ¿Cómo te quitas eso encima de lo que está normalizado? Abro la boca y me dicen complicada, entonces será mejor quedarme calladita. Porque calladita te ves más porque bonita. Porque calladita te ves más bonita. O sea, ¿en qué momento uno decide cruzar el umbral y decir, no, hasta aquí nomás llegó este asunto, no da más? Esto no ha sido normal. Lo dicen los textos, lo dicen las investigaciones, lo dicen todo. Y no el manual de Carreño, y no el manual era una parte. Oye, es muy chistoso, perdón que te diga ahora que tú dices lo del manual. Yo me estoy acordando ahora que sacaron. Tenía una profesora en sexto grado que yo estudié en una escuela de católica, solo de niñas, así todo súper linda. Nos mandó a llevar a la escuela una taza para a todas enseñarnos cómo teníamos que coger la taza y cómo teníamos que tomar, ¿no? Claro, me acuerdo exactamente esa clase, y yo era así, ¿no? Yo era mirando y miraba a todas y decía, no lo puedo creer, estamos robotizadas. Claro, sí, no. A ese punto nos criaban, qué cosa, ¿no? Claro. Carlita. No, y esa educación no es como que sea muy lejana, porque de hecho yo que tengo 24 años todavía lo viví, y de hecho, viendo a mis primitas chiquitas que están, todavía sigue ese tipo de educación inculcada. Y muchas veces es como, no tío, pero o sea, no tiene por qué necesariamente seguir unos roles porque es mujer, o seguir unos roles porque es hombre. Y aún así lo dudan, y es como que, ¿en serio no? O sea, ¿estás segura que no es así? Y te ponen en entredicho cuando tú ya has vivido ciertas situaciones, que te sientes violentada de cierta forma, y que posiblemente mi primita chiquita vaya a vivir esas situaciones. Y aún así te siguen poniendo en duda. Entonces creo que no es una educación muy lejana, sino que todavía la tenemos. Y está muy presente en todas partes. Uh-huh. Está en las películas, está en la publicidad, está en las novelas, está en todas las cosas que al menos a mí me toca decirles a los chicos. A mis hijos, estamos viendo, qué sé yo, vemos una novela, compartimos el ver una novela todas las noches, ya. Y de repente estamos viendo eso, y sale alguna escena de celos, uh-huh. De que el esposo le cela a la mujer por alguna tontería. Y les quedo viendo y les digo, ojo, esto está mal, eso no se hace, eso de ahí ustedes tienen que entender. A Sergio le digo, tú no tienes que celar. A Amelia le digo, jamás permitas que un hombre se cele, ni tú te vayas a portar así celoso. Claro, entonces está en todas partes. Claro, cosa esas que uno, actitudes, esos esas estereotipos. Actitudes, claro, ¿no? Y eso viene de la mano con lo que te digo. ¿Cómo cruzas el umbral? Y a lo que tú estás cruzando el umbral, te haces mucho esas preguntas ¿será que estoy exagerando? ¿Será que es así? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas. Tienes que confiar mucho en lo que tú dices, ¿no? Ya han habido momentos en que tú te has sentido violentada y tener esa conciencia de que muchas de esas actitudes han sido violencia y que no se pueden permitir más. No puedes dar cabida a eso y tienes que mostrarle a quienes están delante tuyo, a tus hijos, a quienes... a tu familia, a tus amigos, que esas cosas no pueden darse mal. Yo quería preguntarles, perdón, Mile, solo algo, si alguna vez han tenido que aguantarse el chiste de alguien para no tensionar una reunión, para no tensionar a la familia, el chiste del tío, el chiste de la... A mí me pasó algo hace poco con X persona que me, a propósito del matrimonio igualitario, me dice, aunque sé que no es lo tuyo, pero te voy a mandar esta broma. Y creo que fue la primera vez que dije, hasta aquí. Y le dije, ¿sabes qué? La amistad hasta aquí. Porque no aguanto más bromas de este tipo. Claro, la loca ahora soy yo. Yo tenía en este momento casi un repertorio del Nuez de Dios, pensando en el manual de Carreño. Y sobre estas formas en las cuales normalizamos especialmente ciertas actitudes a niños y niñas, ¿no? Y ahí sí voy a poner mi Nuez de Dios, que a niños y niñas que no le quieren saludar con un beso a alguien y que le obligan, que me parece terrible, que violentamos además la autonomía y esa posibilidad de que desde pequeños, pequeñas aprendan a decir no quiero, no me gusta, no me obligues, no me obligues a que le saluden y que le dé la mano, pero un beso, que tienen que ser necesariamente amables con la idea de que son bien educados, y si no saludan te van a decir es que no les ha sabido. Dele besito y te viene ahí el gordo feo asqueroso a abrazar, es feo, sí. te dan la mucha y espantosa babosa. Es bastante incómodo y ponemos en riesgo y ponemos en unas situaciones al límite a niños y niñas. Y aprendemos y enseñamos además que esos son normales, que esas son condiciones y que tienes que aprender a sonreír y que tienes que aprender a hablar y que tienes que aprender además a que esa persona que te está incomodando le atiendes bien. Entonces, también sí creo que es importante aprender a leer esos mensajes. Cuando uno no va, no entra esa persona a la casa porque no me gusta, porque no está bien, porque mi hijo se siente incómodo o mi hija se siente incómoda. Y son estas otras formas de no es de Dios. No es de Dios que mis amigas me manden del colegio mensajes de Diosito. No, soy creyente. No me manden, por favor. Yo me escucha, no me envíen porque me cae pésimo. La oración de la mañana. Tercero, no es de Dios. La reflexión. No es de Dios. Ezequiel 20:32. Ezequiel 25:32. No, eso no es de Dios. No, no es de Dios que en el paro de octubre la gente esté poniendo Ezequiel 25. Es verdad. No es de Dios que me manden además el mensaje. Hace años los niños eran bien criaditos porque obedecían, porque uno le daba el chancletazo y ahí está. ¡No! Esos niños son traumados, de veras, son traumados. Son adultos traumados. No es de Dios que sigan dándose ese tipo de cosas y que me manden 20 líneas con que... En mi época, yo sí fue bien cuidado. No, señor, usted no está bien. Claro. No fue bien criado. Se dijo, hay un montón de más de Dios que uno dice, pero ya, no me envíe. El chat mío no es para todos. ¿Y por qué? Saben. Es que, ¿quiénes se han salido de chat así? Sí. Yo me salí por completo del chat de mis compañeras. De escuela y colegio. De todo. Yo ya me salí, simplemente volé de ese grupo, porque, o sea, era una cosa de bendiciones, de piolines, de Garfield. No, era terrible, cosa que yo dejé ese asunto ahí. Yo me salgo de esos grupos. Grupo en que me ponen, grupo en donde me salgo enseguida. No, yo soy como tú dices. No, yo soy como tú, porque eso es lo que me juzga. Gerardo Merino, si me estás escuchando, hay otra persona que es como yo. Sí, es como dice Milena. Yo digo las cosas de uno. No me ponga, es más, en mi estado de WhatsApp está ni llamadas, ni visitas telefónicas, ni cadenas, ni videos. Ya sepan que yo, por ese lado, no me presto para nada. Claro, si no es de Dios todas esas cosas, el tener que aguantar... La cadena de oración. La cadena de oración. ¿Sabes qué? Yo estoy muy de acuerdo contigo, Milena, con respecto a lo que tú dices sobre los niños. Me parece que el cuidarse corporalmente va desde eso. Desde que tú, cuando eres niño, tienes que entender que no te invadan, ¿no? Me da mucha risa porque Amelia me utiliza mucho el término de mi espacio personal. Entonces, cuando yo la cojo, la abrazo y digo, te quiero, estás invadiendo mi espacio personal. La suelto. Claro, ¿no? Porque somos invasivos. Somos invasivos cuando son niños, pensamos que ellos están ahí para receptarlo todo y no. O sea, tenemos que acordarnos, cuando nosotros éramos niños y teníamos esas situaciones incómodas y no las podíamos decir, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ser empáticos con eso y saber que los chicos tienen que entender desde lo corporal que hay un espacio que se respeta para que sea ese joven, para que sea ese adulto, que dé a respetarse corporalmente, o sea que claro. Y lo corpóreo tiene que ver mucho con el poder decir las cosas, el poder sentir cuál es tu espacio, el poder decir sin miedo a la culpa, ¿no? O a quedar mal, exacto, ¿no? Entonces yo creo que va muy de la mano con eso de no invadir, de que los chicos ahora saben muy bien cuáles son sus espacios, saben muy bien que no se debe de invadir, bueno, no todos, ¿no? También hay crianzas y crianzas, pero creo que se está ganando mucho terreno con respecto a eso. Estamos entrando en una lucha tenaz, ¿no? Uh-huh. Justo por estos grupescos así antiderechos, en donde... Eso tampoco es de Dios. Claro. Tampoco es de Dios. No. Es que quería leer como unas frases, ¿no? Aquí que son de estos típicos grupos, ¿no? Primero, con mis hijos no te metas, que es así como, por favor, señora, siéntese. Y otros, los niños bien educados en casa se portan bien en la escuela. Mentira, miren, mentira, ¿no? Mentira. Otra, los padres y los profesores deben remar en la misma dirección. Y por favor, no es de Dios que Vox en España haya puesto una cosa que se llama objeción de conciencia para que los profesores y profesoras no den clases de derechos sexuales y reproductivos, y que no es de Dios que en este país, además, que ya vienen a ponerle ahí flores a la reina... ¿Cuál era la reina Isabel? Católica, ¿no? Sí. Todavía estoy pensando, hace 500 años se van a poner flores y le vienen a poner, y es esta gente va y pone en la asamblea una en términos de derechos de niñez y adolescencia sobre estos ámbitos y consulta a la asamblea. No es de Dios que consulte a la asamblea a esta gente provida. Te digo, no, sí, estamos en un momento muy grave, ¿no? Muy grave porque definitivamente estamos viendo que, y que tú nos cuentas, Glenda, que creo que es importante y todas lo hemos vivido, desde la crianza te marcan, ¿no? Te marcan a no poder decir no. Y da mucha rabia porque, sobre todo cuando veo a esos padres, a esas personas adultas que ven a los niños y le dicen, no, tú te callas, tú calladito. O esa parte de que, no, por ser niños tú no vas a entender ciertas cosas. Pero es que si tú a los niños no les das la oportunidad de entender, si tú a los niños no les enseñas que, por ejemplo, hay una diversidad sexogenérica enorme, o que hay ciertos problemas en la sociedad, si tú no les enseñas eso, ¿cómo pretendes que en la vida sean críticos? Tienen que hacerlo desde pequeños. No son niños porque están de adorno ahí. No, desde pequeños tienen que empezar a pensar y tienen que empezar a conocer. Obviamente, dándoles una realidad a su alcance, porque obviamente no... Claro. Pero tienen que conocer que hay muchísimas realidades, porque... Así serán adultos que podrán ver un panorama completo y no solo parcializado de lo que en la escuela se les da. Y esa es otra, en la escuela tampoco se te dan todas las oportunidades para conocer lo que existe en la vida real, para nada, te limitan muchísimo. Entonces creo que sí es muy bueno ver a los niños, lo que tú decías, no como un ente que solo es capaz de recibir. Ellos también tienen derecho a hablar, tienen derecho a pensar, tienen derecho a criticar, a decir lo que les gusta, los que no. Entonces creo que hay que cambiar la educación desde el principio, desde las bases. Claro, porque si desde niños o niñas no les enseñaste a que digan, a que protesten, a que pidan, a que exijan sus derechos. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, mujeres que hemos conocido, creo todas, que dicen, yo nunca tuve un orgasmo. Sí, pero cuando tú indagas, te das cuenta que de niñas nunca les enseñaron tampoco a exigir, a demandar, a pedir, uh-huh. a ver por ellas. Siempre estuvieron en un plano como de dadoras. Entonces, cuando tienen una pésima pareja sexual, por ejemplo, no son capaces de decir, oye, esto no está funcionando, tu performance es terrible. Reprobado. Jamás lo dirías porque no tienes aparentemente ese derecho. Glenda, al cerrar en esta última parte, ¿cómo desde tu experiencia, volvamos un poco al punto inicial sobre maternar como un acto político, y decías basta de romantizar la maternidad, porque eso también es una cosa, no es de Dios que las mujeres todo el tiempo amo ser madre, todo el tiempo se ama ser madre? Para nada. Mira, yo te voy a comenzar con una anécdota para poder darte la respuesta. Una vez estábamos leyendo un libro de una muy muy buena amiga mía. ¿Puedo decir el nombre del libro? ¿Puedo decir? Sí, por supuesto. Es claro. El libro, La madre que quiero ser. Siempre me confundo, ¿qué quiero ser o qué puedo ser? ¿Qué quiero ser? De Paulina Simón. Paulina, te adoro. Y estábamos conversando acerca del libro de Paulina en una librería. Se había hecho un conversatorio, estábamos ahí varias personas, entre esas la autora. Y estábamos amigas, madres, que hablábamos con el mismo tono, ¿no? Que sí, que soy cansada, nos reíamos, leíamos partes del libro, porque el libro justamente va de eso, va con que la maternidad tiene muchos matices, un día estoy feliz, otro día estoy triste, otro día no puedo más, otro día lloro, etcétera, etcétera. Y bueno, hablábamos todas en el mismo tono, y de repente, nosotras encerradas en una burbuja, te digo que habríamos sido unas 5 mujeres, y a lo lejos se acerca una mamá, muy, muy despacio, se va acercando, una señora, y dice, disculpe, ¿me puedo sentar con ustedes? Claro, sí, por supuesto, estamos hablando de este libro, mire, ¿qué le parece? Leíamos pedazos y dice, primera vez que puedo decirle a la gente que me siento cansada de la maternidad. Claro, o sea, nosotras vivíamos encerradas en nuestra burbuja de mamás, que lo podemos decir todo, pero hey, esa no es la realidad. O sea, hay muchas, muchísimas que se quedan absolutamente calladas, porque la maternidad tiene que ver con ese sacrificio, con ese amor incondicional, con ese no te calles que estás cansada, y resulta en realidad un sentimiento y una emoción muy compleja esto de ser mamá. Y lo primero que hay que hacer también es trabajar sobre entender que hay esa complejidad, y que esa complejidad no es mala, porque hay un ser, un pequeño ser, que sale de ti, sí, sale de ti, pero que invade tu vida. De alguna manera, tú tenías tu vida, estabas ya pensando en todo lo que querías hacer, y ese ser se invade, se pone en primera persona, tú pasas a ser la segunda persona en todo este relato familiar, y es difícil llevar esa complejidad. Es difícil ya en el día a día cuando tú estás cansada y sin embargo tienes que tener una sonrisa, y muchas veces no la tienes y los mandas a dormir de un grito. Y dices, pero ¿cómo es posible que nos mande a dormir de un grito? Porque estás cansada y tienes que aceptar lo que estás cansada, ¿sí? Entonces, claro. Pero te venden todo lo contrario. Pero te ¿no? venden absolutamente todo lo contrario. Te venden que la lactancia es la cosa que es tan hermosa, tan maravillosa, que digo, sí, es hermoso dar de lactar, pero nadie te dice que te duelen los pezones. Exacto. Y que es terriblemente doloroso. Exacto. Y que ya no quieres en otro momento sino estar libre, pero siempre hay como esta recreación de hasta la fotografía y este casi angelical momento, Marisa. Además, una madre delgada, por lo general rubia, de cabello largo, bien peinada. Pero es que también esto, todo esto que se crea va de la mano con lo que tú dijiste, Milena, hace un momento. O sea, las mujeres son buenas madres, son buenas mujeres, ¿por qué? Porque crían a los buenos hombres. O sea, esa era una idea, ¿no? Se parte de esa idea. De que a los buenos ciudadanos. A los buenos ciudadanos. De que la madre es la receptora de todas estas cosas para poder enviar al mundo aquel buen ciudadano, ¿no? Entonces, por eso es que la mujer no se tiene que quejar, no se tenía que quejar, la madre tenía que recibir todo bien, con ese amor, con esa incondicionalidad. Entonces, claro, romper con todo eso, debatirlo es muy difícil. Debatir es muy difícil, porque lo primero que te dicen es que a ti no te gusta ser mamá. No, a mí me encanta ser mamá. A mí me encanta realmente ser mamá. Es una etapa que disfruto mucho. Es muy, muy complicado, pero me encanta leerles los cuentos en las noches. Me encanta ver las películas con ellos. Me encanta disfrutar de la novela. Me encanta tomar todos juntos chocolate caliente, pero los puntos sobre las IES. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a Glenda Rosero. Ella es artista multidisciplinar, pedagoga musical, madre. Sus intereses como artista giran alrededor de la reflexión sobre lo cotidiano. Cada obra personal se observa como una memoria testimonial de la acción diaria. Sus trabajos generados en el colectivo responden a registros ilustrados, comportamiento, textos, fotografías y obras en materiales diversos. La versatilidad del material y el lenguaje expresivo corresponden a su importancia como medio de documentación. La parte que no habíamos dicho antes. Glenda, más allá de todo esto, qué lindo conocerte. Gracias. Qué lindo que hemos podido conversar contigo. Te esperamos en otro programa. Y bueno, esto va siendo No es de Dios y entramos en los 10 minutos finales del programa. Gracias, Brenda. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos entonces, una pequeña pausa. La tenemos, Panchito, tenemos algo por ahí, una pausita chiquita y volvemos para cerrar. Gracias, Glenda. Gracias. Gracias, Glenda, querida. La había pedido yo, del que quiere entender que entienda, de Mago de Oz. Lo podemos así, Panchito, luego así como para cerrar un poco, para quien se quedó así con ganas de seguirle escuchando. Oigan, qué lindo haber conversado con Glenda, ¿no? Y qué lindo haber podido decir No es de Dios. Definitivamente no es de Dios quedarte a escuchar los chistes machistas del tío. Sí. ¿Qué más No es de Dios? Cada vez en este momento tengo, pero ya cada vez más. Suéltalo, no es déjalo Dios. Y aquí como lo de la nalga. No, no es de Dios escuchar bromas, no es cuando te disgustan, no es de Dios que estar en situaciones incómodas y aguantártelas. No es de Dios que en la escuela las profesoras sigan diciendo mande, que te digan mande, odio la palabra mande, no es de Dios uno repetir eso. No es de Dios decir mande. No es de Dios, mami, decir mande. Escúcheme. Ahorita bien me dice... Pero, o sea, me llaman y digo, ¿qué pasa? Y yo comienzo a contar que el contexto histórico del Manden. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Regrésese y diga Manden. ¿Qué más no es de Dios? Estamos cerrando ya. No es de Dios no decir algunas cosas que en este momento recomendamos mucho sobre no, esto. Yo quiero decir, espérate. Ah, no es de Dios tener un presidente que Dios. No sabe lo que dice. Uh-huh. En espacios públicos y que luego sus bromitas y comentarios y lo que usted cree que son chistes nos afecta a todas, uh-huh. porque aunque usted no lo crea, señor presidente, creo que a muchas nos ha pasado todos estos días, toda esta semana, que hemos tenido que aguantar la validación de otros hombres que se apalancan en sus afirmaciones sobre que nos dejamos acosar solamente de los guapos, porque de los feos no, y etcétera, etcétera. Y hemos tenido que aguantar y escuchar eso en taxis, en buses, en el gimnasio, en la piscina, etcétera. Y decir, el presidente lo dice, nuestro presidente afirma que las mujeres exageran y que qué miedo que nos denuncien. Entonces, tenga cuidado con lo que dice, porque en realidad usted nos está dando la espalda. Sí, la banalización de la violencia de género convertida en mofa ha sido además en este momento... ha provocado la indignación de las mujeres, pero así también la articulación de algunos colectivos. Ustedes podrán ver en Guarichas Insurrectas el manifiesto en el cual varios colectivos se pronuncian contra las aseveraciones del señor presidente. No, señor presidente. Es importante educarse, señor presidente. Le podemos recomendar Sex Education, también en Guarichas, por si acaso si usted quiere ver, siempre, no importa la edad que tiene, puede usted. En Sex Education hay un caso muy educar? Interesante. No hay edad para la educación. en el momento en que vivimos nosotros acoso en el ámbito, en el transporte público, no son los feos, señor presidente, son toda persona que se cree jerárquicamente superior. Cuando nos dicen una broma que no nos gusta, cuando alguien se masturba, cuando alguien públicamente, cuando alguien utiliza sobre todo estas formas tan horribles y pedantes de señor Abdalá Bucarán, que lo diga y que lo exprese de esa manera, Alfonso Jarre, refiriéndose que más o menos que las mujeres estamos locas porque no aceptamos ni siquiera un piropito. No nos gusta. No es de Dios que te den un piropito que te incomoda, no es de Dios que te acosen en el trabajo y que tengas que aguantar de tu jefe, compañeros, que te digan que linda, que guapa, que bestia, que ha venido, que no sé qué, o que tu compañero profesor te diga, ¿cómo lograrán tus estudiantes concentrarse contigo? ¿Cómo no les dará una erección en plena clase? No es de Dios que te hagan esos comentarios, ni siquiera para lo que ustedes piensan que es de elevarnos de la autoestima. No es de Dios. No, y una persona que iba contra todo esto era la Bridget Jones, ¿no? Sí, estábamos justo hablando de aquellas cosas que incomodan, que justo rompen con los esquemas de lo convencional, que rompen con, además con aquello que te dice la norma de cómo debes comportarte. En este caso nos acordamos de una película, son tres, es una secuela. Del diario de Bridget Jones, en donde casi siempre parecería que entraría en los espacios de lo ridículo, ¿no? Sí, donde ella siempre la inconveniente. La inconveniente, la que habla cuando no debe decir, la que se viste mal, la persona gordita. Gordita que utilizó el vestido que supuestamente no debería ponerse, que se maquilló de manera inadecuada. Que llegó a los 30 y no se casaba, que fumaba. Que estaba harta, que tuvo un amante, es decir, ella incomoda porque no entra en el molde de la sociedad, porque no responde a aquello que la sociedad quiere, así que les recomendamos. Pero también queremos hacerles acuerdo que el día 4 de febrero fue un día más de la lucha contra la mutilación femenina, también conocida como la ablación femenina. Todavía más de 30 millones de mujeres viven, sufren además esta forma más violenta en la que son sometidas desde muy pequeñas a esta forma de corte, especialmente que le llevan en varios países tenemos casos en el África y aquí en Latinoamérica en un pueblo que se sigue generando estas prácticas culturales. ¿Tenía Nati un mapa? ¿Será que le podemos ver? No, nada de ese mapa. Era un mapa, pero no era sobre eso. De la ablación femenina podemos hablar muchísimo. Uh-huh. Hay casi 100.000 niñas que mueren al año producto de la ablación, que viven, no mueren por la ablación, sino mueren por otras consecuencias, como infecciones en vías urinarias, mueren por desangradas, uh-huh. mueren además porque han utilizado instrumentos poco apropiados, sobre todo en el momento de... ¿Y otras se suicidan? Otras se suicidan ya más, ya cuando están grandes. Uh-huh. Pero lo que trae de fondo esto es que sigue considerando que la mujer es jerárquicamente inferior y que los hombres pueden controlar el placer de las mujeres. Uh-huh. Y ya cuando las mujeres crecen, les recomiendo también La Flor del Desierto, que es sobre una modelo, uh-huh. que es Iris... Se me fue en este momento. Lo pueden ver en la página. Le pueden ver en la página de Guarichas. Hay una muy buena película en la que una modelo famosa de Vogue cuenta sobre su historia y cómo ella escapa de su casa para vivir mucho más con autonomía. Uh-huh. Creo que estamos llegando al final. Estamos llegando ya al final, entonces por favor no moleste. Sí, no moleste, no nos molesten con sus piolines de la mañana, no nos molesten con sus oraciones de la mañana, no nos molesten con sus comentarios inapropiados ni con sus chistes fuera de lugar. El próximo jueves, solo Panchito, vamos a hacer referencia a que se inauguran las nuevas instalaciones de la Radio Casa de la Cultura, 100.9 en Cultura FM y Radio Casa de la Cultura a través de 940 FM. Qué lindo, se va a transmitir también a través de las radios. Esto se va a realizar acá en el Teatro Prometeo y va a haber una cobertura en vivo de todo lo que va a pasar en esta inauguración. Estamos en Guasipichay. Guasipichay de las nuevas instalaciones. Chicas, qué gusto. Nos vemos la próxima semana con La Venganza de las Giles. Bye, bye. Chao. Gracias, Panchito. Diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola.